vino a compartir con nosotros una charla para preguntarle también, bueno, en qué se encuentra esta asociación, que nos cuente un poco ahí cuál es la experiencia de este recorrido. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el recibimiento, por la invitación. Gracias a todas las mañanas. Y gracias a Cintia, a Romy, a Emi, bueno, Ale, que anda por ahí afuera también. Sí. Así que, bueno, feliz de venir a compartir con ustedes y, bueno, contar un poco quiénes somos, qué hacemos, este último viaje que hemos realizado como ONG. Así que, bueno, acá estamos. ¿Cómo nace la fundación? Asociación desde el Corazón nace hace muchísimos años, en realidad. Familiar, venimos desarrollando diferentes actividades solidarias. Uh-huh. Con el objetivo de en algún momento formarnos como ONG, el cual sucedió a partir del 2018, que somos Asociación del Corazón, formada legalmente en el registro de ONG de Córdoba. Somos una asociación simple, la más común de las asociaciones, uh-huh, pero nos permiten hacer diferentes actividades con respecto a nuestros pilares fundamentales, que son la educación, la cultura y la salud. Y bueno, de allí realizamos con un equipo multidisciplinario y un equipo de voluntarios activos diferentes objetivos o misiones, si se quiere también, uh-huh, dentro de lo que es nuestro pueblo, lo que es Punilla, Córdoba, y también con el orgullo de participar en diferentes lugares de la Argentina. Ay, qué bien, qué buena experiencia. ¿Cuántas personas son parte de esta asociación en este momento? La asociación en sí, como comisión directiva, somos 5 personas y contamos con un gran voluntariado que nos manejamos a través de un equipo, de un grupo de WhatsApp de 60 personas, los cuales vamos participando de acuerdo a la actividad. Algunos se suman, otros no. No es obligación estar dentro del equipo. Pero la mayoría siempre está activo y aportando su granito para poder lograr estos objetivos, ¿no? Qué bien. Hace poco han tenido la posibilidad de realizar una de estas experiencias en una parte del territorio argentino. Nos contabas hace un ratito, recién afuera del aire. Si querés compartirnos cómo surge primero esta iniciativa de poder llegar hasta este lugar y, bueno, ¿qué fue lo que fueron a hacer? ¿Cómo se encontraron con estas personas? Qué bueno, bueno, gracias por la pregunta. Está bueno porque realmente lo que nos mueve a esto es la pasión por hacer estas cosas, ¿no? Y hemos tenido la posibilidad de recorrer varios pueblos originarios. Esta organización tiene un objetivo que es recorrer esos pueblos inhóspitos donde tal vez no llegan las personas, uh-huh, o es difícil el ingreso a los médicos. Entonces nos basamos en eso. Y particularmente en este último viaje hemos sido convocados por esa gente. De acuerdo, hoy las redes sociales mueven muchísimo, entonces se han contactado a través de redes sociales para que este equipo exclusivamente médico, claro, pueda llegar a ese lugar que fue el viaje a Antofagasta de las Sierras, allá ese valle que está en Catamarca, en la cordillera. Y estuvimos llegando el día 25 de febrero con un equipo multidisciplinario de 16 personas en diferentes áreas, principalmente de salud, como decía, uh-huh, iban cardiólogos, oftalmólogos, pediatras, también fueron médicos clínicos. Bueno, es un amplio equipo, digamos, que en lo que es medicina, para poder asistir a esta gente que abiertamente se pusieron a disposición y hacer ese intercambio, ¿no?, que hablábamos de dejar lo que nosotros fuimos a llevar y, bueno, traer un poco de su medicina ancestral. Claro. Así que, bueno, otra de las áreas que fue el equipo de logística, el equipo de recreación, fue farmacia también, con una amplia capacidad de medicamentos, que todo gracias a las personas que confían en este proyecto y, bueno, van donando diferentes cosas para poder cumplir con todos estos objetivos. Claro, y este viaje se dio en febrero y ¿cómo los encontró en este contexto, digamos, de tan difícil que estamos atravesando económicamente para poder administrar los recursos para llegar a estos lugares? Y si eso, no sé, les genera alguna incertidumbre, preocupación en el futuro, bueno. Sí, se entiende la pregunta. Bueno, fue el viaje que más nos costó, claro, sin lugar a dudas. Creo que en un contexto de país y en una situación complicada, nos requirió de hacer muchos eventos, peñas, tebingo, rifas, para justamente recaudar, ya que no recibimos ningún aporte, ni municipal, ni ningún aporte ni del Estado, ni de nadie. Entonces tratamos de hacer estos eventos para la recaudación y bueno, nos costó esta vez, la verdad que mucho llegar a ese monto que requería para cumplir esta nueva misión que hacíamos. Lo bueno es que bueno, lo pudimos hacer, lo pudimos cumplir, y también tuvimos la posibilidad de viajar en un motorhome, porque entre los costos era lo mismo, y bueno, decidimos por una cuestión también de comodidad, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, como una anécdota también, pasamos a buscar a los médicos del hospital y los trajimos de nuevo al hospital, así que tenían que venir tal vez más descansados, así que fue una linda experiencia, un compartir hermoso que hacen a que el viaje sea realmente lindo, ¿no? Claro, y el lugar a donde estuvieron haciendo estos intercambios es una comunidad originaria. ¿Cuántas comunidades viven ahí? O más o menos, si tenés esa información. Sí, por supuesto. A la comunidad que fuimos se llama Carachipampa. Es una comunidad que es milenaria de siempre, solo que fue reconocida como comunidad el año pasado por el municipio de Antofagasta. Que eso los permite en cierto modo a ellos tener su respaldo como comunidad, poder hacer gestiones como por ejemplo le quisieron ahora y nosotros poder llegar al lugar, y dentro de lo que es esa comunidad, cerca, digamos, en las periferias se encuentran también algunas familias que no pertenecen, digamos, a la comunidad, pero están como dispersas en distancia, pero sí. La comunidad estrictamente son 50 personas, no son muchos, y como te digo, en las periferias, las familias que bueno, que también se llegaron para que fueran asistidas por los médicos. ¿Y es zona de cerro, o es el pie de cordillera? ¿Cómo es más o menos, para imaginarme así como en la visual, cuál es la vida cotidiana que se da en ese lugar? ¿Cuáles son las actividades? Bueno, en cuanto a lo que es el paisaje, no te puedo explicar la belleza que es el lugar. No te puedo explicar la belleza que es el lugar. Realmente están en un paraíso viviendo, porque es muy lindo el lugar. Cordillera, es plena cordillera. Esas montañas hermosas de muchos colores, como característica de la Puna. Claro. Tienen también una laguna, que es la laguna donde viven los flamencos. Así que tuve la posibilidad de estar con los flamencos ahí también. Tienen el campo de Piedra Pómez, que bueno, es bastante turístico, que pertenece a esa comunidad. Y están como ahí tratando de ver las cuestiones de que ellos necesitan también de ser parte de esas cosas turísticas. Así que en cuanto a lugares, eso, tuvimos la posibilidad de visitar el volcán Carachipampa, que está todo ahí cerquita. Les contaba que hace 30 años que este volcán está inactivo, no inactivo, sino no se puede subir. O sea, está inactivo hace 150 millones de años, ¿no? Pero es como un lugar turístico hermoso. Tuvimos la posibilidad de subir a 3.900 metros de altura, desafiante totalmente al 100%, con precipicios. Total. Así que algunos valientes llegaron, no todo el equipo, pero algunos pudimos llegar. Y bueno, y de allí ver el esplendor. La inmensidad. El esplendor y la inmensidad y imponentemente lo que es la naturaleza y la creación, ¿no? Claro, pensaba como esta dualidad, digamos, entre que es un lugar difícil para acceder, pero que esa condición, digamos, de que la humanidad no llegue tan fácilmente, genera todas estas posibilidades, ¿no? De que se conserve de una manera tan concreta, digamos, que no esté tan intervenida por la mano del hombre. Me parece como que es el aporte, es la intención, el plus. Es como lo que llega, hay que, quien tiene que llegar, claro. ¿No? Es como que siento que realmente cuando se llegan a las comunidades originarias, llega quien tiene que llegar. O sea, si el camino es bien inaccesible, justamente porque se escaparon de la occidentalización y del colonialismo. Entonces, cuanto más podían esconderse de esa civilización que los condicionaba como no civilizades, era eso, ¿no? Y siempre están cerca de vertientes, siempre están en lugares, eso, en donde parecen paraísos, que en realidad es la vida que todos deberíamos realmente tener, en lugar de estar hacinados entre edificios, para mi manera de verlo. Por eso te preguntaba fuera del aire cómo ellos eran bienvenidos desde esa medicina, porque ellos, uno piensa que eso, que no tienen medicina o que no ven a un médico y que no se cuidan, pero en realidad al tener esa vida digna, tienen otras enfermedades y tienen eso, su forma de curarse también. Entonces, que ellos puedan y quieran abrirse a recibir otros conocimientos, otras personas, también es eso, muy significativo la interculturalidad que se genera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Esa. Es también uno de nuestros objetivos, ¿no? Tener esos conocimientos de ellos ancestrales y traernos un poco de ellos y dejar un poco de lo que nosotros vamos a realizar como ONG, ¿no? De hecho, nos ha pasado en este séptimo viaje que hemos hecho como ONG a diferentes pueblos originarios, y en todas hemos tenido que, obviamente, pedir el permiso como al ingreso de la casa de alguien. Claro, sí. Entonces, y tener ese respeto mutuo y esa gran bienvenida, porque nos, por ejemplo, en este último viaje hicieron la ceremonia de la Pachamama como bienvenida y como agradecimiento también, y como ellos desean la prosperidad también, como tanto como para su tierra, como para sus personas originarias, como para quienes los visitan. Entonces, esos intercambios son realmente, son hermosos, y uno lo vive de una manera que vos decís, vale la pena tanto esfuerzo, vale la pena el tal vez salir a vender una rifa o hacer una peña, y cuando llegás a esos lugares y te encontrás con gente realmente, no sé cómo decirlo, descontaminada tal vez. Claro. Porque es como que están muy... En otro tiempo. En otro tiempo. Entonces, el cielo, aparte de no haber luz, por ejemplo, el cielo es maravilloso. Los chicos juegan con las estrellas, por decirte algo loco, ¿no? Claro. Entonces cuentan las estrellas, juegan, o les buscan forma a las nubes, vos decís eso, tal vez uno capaz que el chico lo hacía. Y esa descontaminación la vemos a flor de piel en ellos. Y en cuanto a los, hablando, pensando en los intercambios, en las conversaciones que seguramente han surgido, esto de poder intervenir en lugares o con comunidades donde un área tan sensible como la salud, uno tiene que hablar y preguntar algunas cosas, y no sé, esto te lo pregunto a vos. Con esa información pueden tener un registro de algunas cuestiones, por ejemplo, no sé, pienso si hay enfermedades o cosas o sintomatologías que se puedan repetir en un lugar y en el otro, que pueda tener que ver con alguna condición en particular de no de su forma de vida, sino quizá de cosas que estén pasando a nivel territorial, claro. Yo apunto más a su forma de vida, porque por ejemplo hay muchos problemas de huesos. Ahí va. Entonces es porque es la fuerza, el caminar tanto, entonces no más que eso, muchos, bueno, problemas cardíacos también, viste, si bien está acostumbrado, pero hay falta de oxígeno, es la puna, claro. La puna. Entonces va más que todo por ahí. Tiene muchos problemas del clima también, porque es muy seco, los vientos entre lo que es abril y casi diciembre llegan a 100, 120 kilómetros por hora, que eso imposibilita que ellos puedan salir a vender sus artesanías, por ejemplo. O cuando salen, es extremo que necesitan tener su recaudación, bueno, salen a la civilización y tal vez bueno, son castigados por esos vientos, ¿me entendés? Claro. Pero no más que eso, o sea, tienen agua, hablaba de las vertientes recién, pueden cultivar algo muy poquito tiempo, porque justamente los vientos no dejan crecer árboles y todas esas cosas. Claro. Tienen muchas llamas que los usan como para artesanías con sus pieles y los cueros, y tienen como alimentación también. Claro. Así que yo creo que el gran tema es la distancia, ¿no? Porque están realmente en plena cordillera e inaccesible prácticamente a llegar a lo que es la civilización para una atención médica, por ejemplo, para volver a lo que estábamos hablando. Claro. Y en estos siete viajes, digamos, todos fueron comunidades originarias y en otros territorios, o sea, como esto, como cordillera, creo que en Chaco también estuvieron. Sí, sí, estuvo en Salta. Bueno, en precordillera también, el anteúltimo viaje fue a precordillera también, a Catamarca, al Tolar, que también fue una experiencia hermosa, y por primera vez un equipo pudo llegar a ese lugar. Uh-huh. Así que después de un viaje de 15 horas, al pie de la cordillera, y para llegar a la precordillera tuvimos que ir en mula y caminando, o sea, hicimos casi 10 horas más para poder llegar, y también según... Los mejores caminos se hacen caminando. Cuando no entra más el auto, se viene el mejor camino. Y bueno, no sé, me intriga un montón de cosas, pero no tengo tanto tiempo. Podríamos estar hablando un montón de esto, sí. Porque realmente lo hacemos con gusto, con pasión, la gente que viaja siempre decimos que no viaja cualquiera, porque tal vez empezamos siendo 20 o 30 y terminan siendo 15 o 16, y creemos que estos viajes son para recibir cosas, ¿no? Y más allá de entregar, traemos mucho de ellos, muchos aprendizajes. Son viajes de aprendizaje realmente. Claro, claro que sí, imagino que sí. Qué bueno que esté esta posibilidad tan cerca, que dentro de esta comunidad y de este pueblo se gesten espacios y de con esta intención, con esta iniciativa, con esta como ganas de poder ampliar también las formas de ver, ¿no? Porque sí, es como es inevitable que eso suceda si te estás encontrando con otros, digamos. Y bueno, y si hay alguna proyección, alguna cosa inmediata en lo próximo que se viene del año. Hemos sido convocados por otras comunidades también, así que estamos evaluando justamente lo que preguntabas al principio, si existe alguna posibilidad de ir. Bueno, va a depender todo de que podamos tener ese acceso a juntar el dinero, básicamente, porque las donaciones siempre están llegando. Entonces, un medicamento se puede conseguir fácil porque hay un equipo médico que puede conseguir medicamentos, alimentos, puede ser una campaña y pueden aparecer, pero tal vez lo que es exclusivamente pagar un medio de transporte que nos lleve allá es lo más costoso. Claro. Entonces vamos a depender de que, bueno, tengamos las reuniones siguientes y podamos llevar adelante un nuevo objetivo. Así que, pero sí, hay en vista algún... Hay en vista algo por acá cerca. Bien. Por acá cerquita. Bien. No podemos decir mucho más, pero algo por acá cerca, en Córdoba, hay. ¿Tienen redes sociales? ¿Cómo lo Sí, me encantaría que tu audiencia nos sigan, así que nos pueden encontrar en Instagram como asociación_desdeelcorazón, en Facebook como Asociación Desde el Corazón, o por teléfono. Puedo dar el teléfono 3548-586795 e invito que nos visiten, que entren a las páginas y que vean la realidad de lo que es esta ONG, de que vean las cosas que se hacen, las acciones que realmente llenan el corazón de muchos y nos llenan también nuestro corazón. Así que invito a que nos sigan y el que se quiera sumar, están en las redes también habilitadas. Tenemos un espacio físico aquí en Villajardino, que es la casita de la asociación, que queda en Augusto Fassi y Domingo Micono, lo que es atrás del reloj floral. Así que allí se pueden llegar también. Los martes estamos abiertos con un roperito comunitario. También si hace falta que alguien pueda dejar donaciones o pueda llevar donaciones, también está activo. Así que invitamos a toda tu audiencia para que se puedan llegar. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Gracias por acercarte, por brindarnos esta conversación esta mañana. No sé si Emi querés preguntar algo, te quedó alguna sensación ahí dando vueltas que nos quieras compartir. No, me interesó si hay un próximo viaje que poder sumarme. Sí, sí. Me interesó mucho, me gustaría. Bueno, acércate a Asociación de... Ahí tenés todas las redes. Toda la data, sí, ya lo de la plaza. Lo voy a empezar a seguir en las redes y bueno, a acercarme. Sería un placer, Emi. Sería un placer porque más allá de lo que es el viaje en sí, el objetivo es un compartir hermoso. Imagínate que es un viaje de muchas horas. Claramente. Entonces nos vamos conociendo, vamos compartiendo, vamos tocando la guitarra. Sí, ni hablar. Es realmente... Como... un viaje que es un viaje de ida, nosotros decimos, porque sí. Después no querés bajarte realmente. No, y porque aparte ya volvés distinto. Sí. De ida. Esa vuelta, te quedas en la comunidad. Chao, no vemos. Yo me quedo acá. Hay que volver al territorio. Yo me quedo ahí. Bueno, muchas gracias una vez más por compartir con nosotras y nosotros este espacio. Los micrófonos de La Minga siempre disponibles para lo que necesiten. Aquí estaremos durante todo el año, por lo menos. Y bueno, nos seguimos comunicando entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias por el programa. Es muy importante para nosotros poder expresar por los medios de comunicación lo que estamos en accionar haciendo. Así que muchísimas gracias al programa. Bueno, gracias. Invitados a subirse. ¿Nos vamos escuchando alguna canción? Nos vamos escuchando a La Bruja Salguero y a Bruno Arias haciendo Sol de ¿dónde era? Sol de medianoche. No. Sol de los Andes. Cordillerita. El sol dibuja tu cara. No, te metes.